Hola, ¿qué tal amigos de Fútbol México? Es un gusto saludarlos en esto que es la primera emisión de este que es el podcast de lo que es la visión de un aficionado del fútbol mexicano. Vamos a empezar con un recuento de lo que fue la jornada 11 del fútbol mexicano de la liga. Y bueno, vamos a empezar con lo que fue el triunfo de Jaguares sobre Monterrey. Un partido que, bueno, estuvo interesante. Llegadas por ambos lados. Busetich ya se olvidó de ser un técnico defensivo. Envía a sus hombres al frente, pero aún así. Bueno, no pudo hacer nada ante el buen juego que está mostrando Jaguares. Un error garrafal del arquero Cristian Martínez. Suelta la pelota en un tiro que ya había agarrado con las dos manos. Suelta la pelota y bueno, la toma Daniel Niño, que este brasileño no perdona, y la incrusta directo en el fondo de las redes. Seguimos con el San Luis Indios. Los Indios que se han ido desinflando a lo largo de las fechas. Caen 4 por 1 en casa de los Gladiadores de San Luis. Que bueno, han tomado nuevos bríos a pesar del desmantelamiento tan descarado que sufrieron en enero. San Luis está en zona de calificación, habrá que ver si puede mantener este nivel para lo que falta de la liga, que ya estamos entrando en la recta final de este Clausura 2009. Seguimos con Tigres, que dieron la campanada al vencer a las Chivas 1 por 0 en el Volcán, anotación de Omar Bravo anulada, y después, bueno, llegó el tanto de la victoria antes de irse al descanso. Las Chivas suman su tercera derrota consecutiva, lo que le cuesta la cabeza al técnico Efraín Flores. Las Chivas que no levantan, 3 juegos perdidos en fila, 3 juegos sin hacer gol, perdieron el clásico tapatío y bueno, están fuera de zona de calificación. Las Chivas están para preocuparse, deberían pensar seriamente si pueden con los dos torneos. Recordemos que están en Copa Libertadores. Seguimos ahora con el Pachuca, que tuvo al héroe de la jornada, el Cristian "El Chaco" Jiménez, que hizo los 3 goles que dieron el triunfo a Pachuca, 3 por 0 sobre los Hidrorrayos de Necaxa, que se hunden más en la tabla del porcentaje. Necaxa, sotanero de la liga, sotanero del porcentaje, y es el candidato más fuerte a irse a la primera A. Aunque usted no lo crea, el Necaxa, equipo histórico del fútbol mexicano, está por descender a la primera A, o lo que es igual, segunda división. Hablemos de los 3 goles de Chaco rápidamente. Fue un gol de tiro libre, un poco lejos la distancia, se la come el arquero. El segundo es un auténtico golazo, una muy buena jugada, un recorte y un disparo fogonazo que no puede hacer nada el arquero Iván Vázquez. Y el tercer tanto, bueno, un disparo de Chema Cárdenas, un rebote que regala la defensa, le queda al Chaco y la prende de volea para marcar el 3 por 0. Un partido que fue difícil incluso a pesar del marcador, pero bueno, Pachuca se mantiene como uno de los referentes en esta liga. Nos vamos con los Monarcas que, bueno, con 2 goles de Miguel Sabá, que ya despertó, vencen al Santos de la Laguna, que han sido la decepción de esta campaña. Se esperaba más del cuadro lagunero con los refuerzos que tenían de, pues, supuesto poderío, lo que es Darwin Quinteros, Quiñones, y bueno, no ha pasado realmente mucho con estos refuerzos que llegaron al cuadro de la Comarca. Luego la guerra civil en Guadalajara, Atlas recibiendo a los Tecos. Bueno, fue un partido bastante equilibrado, un 0-0 no tan aburrido, no tan intenso. Atlas tuvo cantidad de llegadas, las falló todas y bueno, no tuvo tanta suerte como en el clásico tapatío. En este otro clásico tapatío de menor categoría, bueno, se quedan tablas con los Tecos de la Autónoma de la Guadalajara. En el resultado que cerraba las hostilidades del sábado, tenemos al Atlante, que cae en casa, segunda derrota consecutiva para los Potros de Hierro de Cancún. Caen frente al sorpresivo Puebla, que se ha colado ya como tercer lugar de la tabla general. Los camoteros, bueno, pueden hablar de que ya se salvaron y están mirando hacia arriba, están buscando una calificación que haga soñar a esta muy golpeada afición de los camoteros del Puebla. 1 por 0, gol de Álvaro González. El gran héroe fue Jorge Villalpando, que tapó cuanto pudo en el arco poblano. Y el Atlante, bueno, está muy lejos de quedar en zona de calificación, con 11 puntos apenas. Para el domingo, ¿qué tenemos al mediodía? Toluca contra Cruz Azul. Se edita de nueva cuenta la final del torneo anterior. Cruz Azul, que viene sinceramente a la baja y dando pena, jugando muy mal al fútbol. Llegó con un planteamiento defensivo a la cancha de la Bombonera, pero el Toluca, que anda en un excelente nivel, no perdonó. Le marcó 3 goles. Cruz Azul había logrado cortar el 2 por 1, pero sinceramente muy por abajo de las expectativas el cuadro de la máquina. Y bueno, quedan como último lugar del grupo de la muerte, o el grupo de la penuria realmente, porque están los cuatro grandes del fútbol mexicano, solamente Pumas está dando la cara. Y bueno, Cruz Azul está muy lejos. Y bueno, vamos a cerrar con otro partido dominguero. A las 4 de la tarde se enfrentaron América y Pumas, los otros dos grandes de este maravilloso fútbol mexicano. América y Pumas, que bueno, estaban urgidos de ganar, más América porque no lo ha hecho en su casa en todo el torneo. Pumas llegaba con una racha de 3 partidos consecutivos ganando, después de una mala racha de 5 sin ganar. Y bueno, Pumas venía como amplio favorito, la afición fue más del cuadro universitario, en casa del América, usted, aunque no lo crea, fue más la afición de Pumas. Y bueno, llegadas subieron, el partido decepcionó quizá por la falta de goles, pero bueno, hubo acción en los dos bandos. Robert de Piño se comió lo que era un gol clarísimo, le iba a dar a la pelota, la abanicó, no sé qué quiso hacer, pero bueno. Al final, 0-0, que es a favor de los Pumas realmente, un punto que deja a Pumas allá arriba, en la punta del grupo de la muerte. Vamos a ver cómo quedaron las tablas de las posiciones. Tenemos a Toluca como el gran líder, está con 23 puntos, empatado con Pachuca. Pachuca, 15 goles nada más hasta segundo lugar. Ya mencionábamos, Puebla tercero de la liga y le sigue muy de cerca Jaguares, 2 puntos abajo. Y bueno, en la parte baja tenemos al Necaxa, ya lo decíamos también, sotanero de este torneo. Arriba están los Tigres con 10 puntos apenas y luego los Indios que tienen 11. Y bueno, en la tabla de los porcentajes, Necaxa el octavo, 18º lugar, al borde de la primera A. Los Indios ya son penúltimos de la tabla. Los Indios que bueno, se han desinflado. E inmediatamente después están los Tigres, que bueno, poco a poco están buscando la salvación de la mano de José Néstor Pekerman. Y bueno, ¿qué pasó en el extranjero con los mexicanos? Hugo Sánchez fue a la cancha del Real Madrid. Un gran recibimiento el que tuvo por parte de la afición madrileña. La afición se le brindó, pero bueno, al final había que apoyar al equipo de casa. El Madrid, bueno, no perdonó, 3-0 nada más. El Almería realmente no puso mucha resistencia. Y bueno, siguen en la media tabla, por lo menos el descenso no es peligro en este momento para el cuadro de Hugo Sánchez. Los demás mexicanos, Giovanni Dos Santos con el Ipswich Town de la segunda división inglesa, sale lesionado. Carlos Salcido con el PSV Eindhoven sale lesionado. Y Héctor Moreno sigue en la punta de la liga holandesa con el AZ Alkmaar. ¿Qué nos espera este fin de semana en el fútbol mexicano? Se detiene la liga, es fecha FIFA. Y lo que a todos nos interesa, el México contra Costa Rica. Un partido que, bueno, ha tomado tintes no de clásico, pero sí de mucha rivalidad, de mucha intensidad. Hay que recordar que en el 2001 Costa Rica vino a ganar a la cancha del Azteca. 1-2 cayó México esa vez con el gol de Hernán Medford. Y bueno, el día de hoy el Aztecazo puede ser una probabilidad viendo cómo está jugando México. Hay que recordarlo, México es sotanero de la clasificación de la CONCACAF. Así que cualquier cosa puede pasar, esperemos que no, que le vaya bien a la selección. Y el sábado estaremos hablando, esperemos, de una victoria. ¿Qué pasa en la primera A, en la segunda división mexicana? Tenemos pues muy buenos resultados para los equipos que estaban con racha sin ganar. Hay que decir que el Querétaro por fin consigue una victoria contundente, 5-1. Y tiene esperanzas todavía muy, muy leves de calificar a la final, a las finales de la primera división A. ¿Qué pasa con los Tiburones Rojos del Veracruz? Se van a la cancha de Pumas Morelos. Van ganando 1-0 antes de acabar la primera parte. Una buena anotación de Paco Bravo, un excelente centro que le pone Ariel González, argentino naturalizado mexicano. Sergio Orduña echa el equipo para atrás en la segunda parte y le dan la vuelta. Es algo que había pasado consistentemente en el torneo anterior. Este torneo, bueno, le habían empatado mucho al Tiburón, se le habían encerrado. El Tiburón se va a encerrar esta vez y le dan la vuelta a la tortilla. Este lunes, bueno, Sergio Orduña es destituido como director técnico de los Tiburones Rojos del Veracruz. Y bueno, hay que planear con un técnico interino el juego ante León. Un juego muy importante porque León ya está arriba del Veracruz en la clasificación del grupo 2. ¿Veracruz qué espera? Espera clasificar como uno de los mejores terceros lugares, o quizá hacer lo más que pueda para quedar como segundo de grupo y agarrar un buen nivel rumbo a la liguilla, porque sinceramente, como está jugando, no podemos esperar mucho del Tiburón. Y bueno, por último vamos a hablar de Dulce María, mi novia, que está en Tlacotalpan, está grabando su novela Verano de Amor. Le mandamos un saludo y eso ha sido todo por esta semana. Nos vemos el lunes que viene aquí en Fútbol México. Un saludo para todos.